A partir de este momento, reflexionamos con el sindicalista y columnista de la 36 para México y el norte del continente, Eduardo Victoria Baeza. Esas tierras del rincón, las sembra con un buey pando, se me reventó el barzón y sigue la yunta andando, cuando llegue a media tierra. ¿Cómo estás, Eduardo? Bien, pues estamos. Acá andamos bastante, no consternados, esa no es la palabra, sorprendidos por el rompimiento del todavía canciller, secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, con Andrés Manuel López Obrador hace unos días. Fue público, lo hizo público Marcelo Ebrard, quien está compitiendo en la interna del partido Morena, el partido del presidente de la República. Es una interna bastante amañada porque pues todos sabemos que el gran decididor, el gran dedo que va a apuntar y va a tomar la decisión final, pues es el presidente de la República. Es un gran show, un gran espectáculo para dar legitimidad. Pero la realidad es que quien va a decidir y quien ya está decidiendo y quien ya decidió, parece ser, es el presidente de la República. Y Marcelo tenía muchas posibilidades. Marcelo Ebrard, quien ya fue gobernador de la Ciudad de México, ya sucedió a López Obrador. Cuando López Obrador fue gobernador, después fue candidato a presidente en la elección que le robaron. Su sucesor fue Marcelo Ebrard, quien llevó una línea de continuidad a los proyectos de López Obrador en la Ciudad de México. Y después la verdad es que como canciller, como secretario de Relaciones Exteriores, no lo ha hecho mal. La verdad es que no lo ha hecho mal Marcelo Ebrard. Por ahí se ganó algunas enemistades de la cúpula de la mafia de Miami por el posicionamiento de México ante la situación en Cuba, ante la situación en Venezuela, ante la situación en Rusia. El posicionamiento de México ha sido un posicionamiento que ya tenía México hace bastantes años y ahora lo retomaron, pero Marcelo Ebrard no lo ha hecho mal. Recordemos, por ejemplo, cuando sacaron a Evo Morales de Bolivia, ¿no? En este golpe de Estado que sufrió Evo Morales, y estuvo muy activo Marcelo Ebrard. Entonces no fue un mal canciller, la verdad que no fue un mal secretario de Relaciones Exteriores. Sin embargo, pues parece que el dinero en este momento pues no se está inclinando por él. Él es un aristócrata, es un hombre de mucho dinero, viene de una familia de mucho dinero, pero parece que en este momento pues los dados van cargados para Claudia Sheinbaum. Así al menos es como Marcelo Ebrard en una conferencia hace unos días lo dijo públicamente, que la ex jefa de gobierno, es gobernadora de la Ciudad de México, estaba utilizando dinero, recursos públicos para su campaña, lo cual es más que evidente cuando uno ve la cantidad de anuncios espectaculares, la cantidad de bases, entre comillas, que se movilizan y se movilizan con dinero de grupos de votantes cooptados que se están movilizando a favor de Claudia Sheinbaum. Cuando uno saca las cuentas, Hernán, audiencia, cuando uno hace las cuentas, pues rápidamente uno puede dar, ahora sí que valga la redundancia, uno puede darse cuenta de la cantidad de dinero que se está gastando la campaña de Claudia Sheinbaum. No hay un mal comentario en los grandes medios en contra de Claudia Sheinbaum, y eso que, bueno, realmente su gobierno en la Ciudad de México fue desastroso. La mayoría de la gestión fue terrible, fue un gobierno horrible en la Ciudad de México, y sin embargo el consenso general es en los grandes medios es que Claudia Sheinbaum pues hizo un buen gobierno, y la verdad que no fue así. Pero hay algunas voces críticas que apoyan a la oposición al presidente, pero en general la cargada se ve a favor de Claudia Sheinbaum. Así que pues Marcelo Ebrard rompe con el presidente de la República, rompe con el partido Morena. Todavía no lo hace oficial, pero pues básicamente esta conferencia de prensa, de la cual no se ha hablado mucho, por cierto. Sí, pero ¿cuándo fue esto? Medios. ¿Cuándo fue esto, Eduardo? Eso fue hace 2 o 3 días. Ajá. Fue esta semana pasada. No tiene ni siquiera una semana y sin embargo se puso bajo el tapete. Fue una conferencia de prensa grande en donde Marcelo Ebrard dijo, bueno, pues la cargada no está conmigo, básicamente. Claudia Sheinbaum está jugando sucio, está utilizando dinero de la Ciudad de México y aquí están las pruebas. Y es muy evidente, era ya muy evidente. Así que parece que la candidata va a ser Claudia Sheinbaum. Claudia Sheinbaum, como les digo, como delegada fue espantosa cuando fue, que es como alcalde, vamos a decirlo así, en la Ciudad de México. Después como gobernadora, pues no lo digo yo, ahí están los datos duros, las pruebas duras, ahí están los muertos. Lamentablemente las personas que fallecieron cuando el metro se vino abajo, la línea 12, se vino para abajo. Ahí están todos los desastres por la especulación financiera y la especulación inmobiliaria en la Ciudad de México. Ahí está el tema de la delincuencia. Uno por uno, toquen todos los temas. Hay que tocar todos los temas que le importan a la población. Y ahí están uno por uno, en donde Claudia Sheinbaum no hizo un buen papel. Solamente hizo un buen papel con sus patrocinadores, eso sin duda, con grupos muy fuertes de progresistas en los Estados Unidos y en Europa, que la apoyan fuertemente, con grupos financieros que especularon en la Ciudad de México, con grupos políticos alrededor del país, a los que ahora le está dando muchos recursos. Ella se enfocó, desde que llegó a la gubernatura en la Ciudad de México, a hacer una pre-campaña presidencial, y parece que el sucesor de Claudia Sheinbaum en la Ciudad de México pues va a ser el uno de sus superpolicías, le va a entregar a la policía, básicamente, la Ciudad de México. Así que un desastre Claudia Sheinbaum como gobernadora, un desastre como alcaldesa, como delegada, y bueno, va a ser un desastre como presidenta si es que gana. Creo que esta decisión del presidente de la República pues está muy muy equivocada, y Morena, pues como no es un partido político, Morena no es un partido político realmente, es más bien una máquina electoral en la que una sola persona decide que es el presidente, pues parece que ya decidió. No es oficial, pero parecería que ya lo es. Veíamos sí, alguna nota de prensa que decía que Ebrard había sido convocado por el presidente en la jornada de ayer para hablar con López Obrador, que desistiera del camino de las denuncias, y a la vez había presiones sobre los diputados o legisladores de Morena de que no procesan ninguna denuncia a nivel judicial de Sheinbaum, ¿no? Así es, a Sheinbaum la han protegido desde que era delegada. Si Sheinbaum no gozara de la protección de López Obrador y el grupo económico que arropa a López Obrador y el grupo progresista de los Estados Unidos que la protege tanto, Claudia Sheinbaum pues no estaría donde está. Es muy incompetente, y en este momento pues es más que evidente que está excediendo los topes de campaña. Por Dios, en una semana de campaña Claudia Sheinbaum ya excedió los topes. Y cuando uno viaja por el país, hasta el último rincón hay espectaculares de ella, anuncios en la televisión, en los medios, están violando incluso la propia ley electoral. En fin, la cargada viene fuerte a favor de Claudia Sheinbaum. Y del otro lado, pues ya está casi definida Xochitl Gálvez, ¿no? Así que pues esa va a ser la campaña en el país. La verdad que Claudia Sheinbaum va a jugar defensivo porque realmente no tiene por dónde. Cualquier con un análisis medianamente serio, uno puede sacar más de 100 errores garrafales que cometió y muchísima corrupción en su gobierno. Como les digo, se lo entregó básicamente a los especuladores, se lo entregó básicamente a los operadores políticos, porque ella desde un principio llegó ahí para utilizar la Ciudad de México como un trampolín hacia la presidencia. Digamos que Ebrard entonces ya se sale de la carrera de candidato, Eduardo. No se sale, va a continuar, pero pues ya con muy pocas posibilidades, ¿no? Con muy pocas opciones, porque es muy particular, te digo, la interna de Morena. Como el presidente decide, por ahí, no sé si algunos de ustedes han tenido la oportunidad de leer el libro o ver la película La Sombra del Caudillo. Es una situación muy similar, donde el gran caudillo, en este caso el presidente de la República, no se decide públicamente, pero opera en las sombras hasta el último minuto. Sí. Y conociendo a López Obrador, vean la película La Sombra del Caudillo o lean el libro de Martín Luis Guzmán, La Sombra del Caudillo, es muy similar a lo que está pasando en México y lo que pasaba anteriormente en la lucha interna en el PRI, ¿no? Que estaba por debajo de la mesa las patadas, bueno, ahorita están por arriba de la mesa, pero el presidente de la República no se define, no se decide. Muy probablemente que el presidente salga con una carta al final del juego, ¿eh? Decimos que es Claudia Sheinbaum porque es la cargada hacia donde viene, pero conociendo al presidente de la República, es muy probable que termine con alguna carta diferente. Y es que con cualquiera, Morena gana la presidencia de la República. O sea, la presidencia de la República en este momento, con cualquier candidato, Morena la gana y tiene en este momento 4-2 muy fuertes, una que ya es, como les digo, Claudia Sheinbaum, en este momento es la candidata, hasta el día de hoy ya es la candidata. ¿Qué puede pasar más adelante? Pues está en manos del presidente de la República, pero en este momento Claudia Sheinbaum es la candidata y Marcelo Ebrard queda a un costado. El presidente no se ha decidido. Cuando se decide el presidente, cuando se haga oficial, cuando se registre, entonces podemos decir que ya es. Marcelo Ebrard tiene ya muy pocas posibilidades. Hizo este juego, esta ruptura, para empujar los dados también hacia su favor, para presionar. Es la forma en la que lo está jugando. Pero como les digo, el gran decidor es López Obrador. En este momento, la candidata es Claudia Sheinbaum. Más adelante va a depender del humor del presidente. Tremendo. Vamos entonces al otro tema que nos propones para esta semana, Eduardo. Tiene que ver sobre una pregunta planteada en torno al aumento de, si hay aumento real de las remesas de los migrantes o hay que hablar de lavado de dinero. Sí, es que la agencia esta de noticias Reuters, Diario El País y varios medios de comunicación hicieron una investigación respecto a si realmente aumentaron tanto las remesas que mandan los migrantes desde los Estados Unidos, que se calcula que este año han aumentado ya un 13% en el último año, y esto da una cifra de dinero inconmensurable, Hernán, casi 60 mil millones de dólares anuales, casi 60 mil millones de dólares anuales, que la verdad es cuando uno hace las cuentas, los cálculos, pues no es que se vean en las comunidades en México, las familias México reciben remesas, pues reciben el dinero, pero apenas les da también para sobrevivir. Uh-huh. Y más o menos andan por ahí en un promedio de $200. Pronto esta cifra de casi 60 mil millones de dólares, pues todo nos hace preguntarnos, pues ¿dónde están que no se ven? Y este aumento enorme en el tema de las remesas también nos hace preguntarnos, bueno, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está sucediendo? Se hace esta investigación, los medios hacen esta investigación, y bueno, más o menos un 7%, entre un 5 y un 7% del dinero de las remesas calculan estos medios que es lavado de dinero. El presidente de la República, no sé por qué razón, lo toma tan personal, sale a decir que son unos falsarios, que eso no es verdad, que los migrantes trabajan muy duro, sí, trabajan muy duro, que los migrantes envían dinero, sí, envían dinero, pero también es un medio muy anónimo a través del cual se puede lavar dinero. No es nuevo esto. Uh-huh. Se sabe que se utiliza para lavar dinero, para triangular dinero, para comprar armas, porque es bastante anónimo cuando uno manda la plata. Hay un punto en el que la plata se pierde, ¿no? Cuando alguien la va y la recoge, ya después queda perdida esa plata. Tampoco es que se requieren de muchas identificaciones oficiales para enviar la plata de México a Estados Unidos y después recogerla. Entonces, el presidente de la República toma esta nota muy personal, aduciendo que en su gobierno esas cosas no están sucediendo, pero la realidad es muy diferente. Esos 60 mil millones de dólares, que es un disparate, y ese aumento y ese crecimiento en las remesas, no tiene mucho sentido, no se explica mucho, de no ser por un aumento en el lavado de dinero y la triangulación de dinero que utiliza el crimen organizado a través de las remesas. No es el único lugar en el que lavan dinero, ¿no? En el que utilizan eso. Tienen claro. muchas otras herramientas financieras para hacerlo, y esa es una de las herramientas que utilizan. Lo que llama la atención realmente es que el presidente de la República haya saltado de esa manera ante esta nota de Reuters y de algunos otros medios de comunicación y haya tomado esto tan, tan personal. Eso es lo que llama la atención, porque no es nuevo, ha venido sucediendo, va a seguir sucediendo, es un medio a través del cual se lava dinero. Quien diga que en el sector financiero no se lava dinero es un idiota, ¿no? Sí. Es realmente alguien que no tiene... Sí. ¿Es un idiota o es un malintencionado? O no. Trabaja para los bancos. Claro, claro. En el sector financiero. Entonces, decir lo que está diciendo el presidente de la República, pues llama mucho la atención, porque sí, se lava dinero. Y sí, por supuesto que se utilizan estos medios para hacerlo. Y sí, no hay una explicación muy, muy racional en el sentido ya de los hechos duros de por qué crecieron tanto las remesas en los últimos años, si tampoco es que haya crecido la migración mexicana tanto hacia los Estados Unidos en los últimos años. Se ha mantenido más bien muy, muy, muy estable. Lo que ha crecido ha sido la migración centroamericana, sudamericana, no tanto la mexicana, de esa manera, ¿no? Como para poder justificar esta cantidad tan grande de envío de remesas, este crecimiento tan, tan, tan grande. Lo que llama la atención aquí, repito, es que el presidente lo haya tomado de esa manera tan personal en su respuesta. Muy bien, Eduardo. Bueno, quedamos con los dos temas que dan para mucho y para seguir la realidad de México. El agradecimiento, como siempre, por tu tiempo para nosotros. Un abrazo desde Montevideo y hasta la próxima. Gracias, Andrés. Un abrazo para todos. Saludos. Chao, chao.